cielo. Compartimos el mismo anhelo, compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar. Fuimos parte de la misma historia, íbamos en la misma prepa. Yo siempre fui una lacra y tú eras del cuadro de honor. Las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día lo sabremos encontrar. Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. La fiesta va a comenzar, todo mundo va a gozar. La fiesta va a comenzar, todos a participar. Y aquel que no quiera entrar, le vamos a gritar, le vamos a gritar, le vamos a gritar. Aquel que no quiera entrar, le vamos a gritar, le vamos a gritar, le vamos a gritar. ¡Culero! Y a los que no canten, a los que no se prendan, les vamos a decir. ¡Culero! ¡Culero! ¡Culero! ¡Culero! Sigue siendo el primer.